es una y nada más. Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy nos encontramos en la U Radio con Camilo Arias, Carol Montero, José Ávila y quien les habla, María Paula Herrera. Bueno amigos, en el día de hoy hablaremos en la sección de cultura el regreso de los jueves culturales en la Universidad Minuto de Dios, el Centro Regional Girardot. Ayer tuvimos la presentación de la agrupación folclórica Colombia Vive e entrevistamos a dos señoritas que pertenecen a esta agrupación, Vanessa Vergara y Diana Mortegui. Estas niñas nos dicen que este grupo lleva más o menos 2 años, que muy fuertemente han estado trabajando en este proyecto, tienen proyectos más grandes, van a participar en ciertos eventos acá en la ciudad de Girardot que se van a presentar en el año. Entonces vamos a tener los jueves culturales, quien le va a dar más información, mi compañera Carol Montero. Estos jueves culturales precisamente se hacen los jueves de cada mes, teniendo en cuenta que la agrupación folclórica Colombia Viva no simplemente presenta y realiza presentaciones de folclore, sino también urbana, música nueva. Bueno amigos, yo traigo información totalmente diferente y referente al Banco de la República. El sábado se abre el club de lectura de 10 a 11 y media de la mañana. Entonces los interesados pueden acercarse al Banco de la República y allí pueden disfrutar de lectura y compartir con otras personas que también sienten el mismo gusto. Además el día 27 de febrero hay un taller de foto que es para más o menos niños y jóvenes que estén interesados, se pueden inscribir en la sección de lectura infantil y lo único que tienen que hacer es llevar algunos materiales como una foto, tijeras, pegante y un marco para enmarcar la foto, y esto lo hace el Banco de la República para que los girardoteños asistan y empleen su tiempo en algo productivo. Bueno, regresando información de los jueves culturales que se van a desarrollar los primeros jueves de cada mes, van a haber dos franjas en esos jueves culturales que le pertenecerán a danzas y a música. Los representantes quienes están a cargo de estas franjas es el profesor Esteban Díaz y el profesor Esteban Abril. Bueno, recordemos que el día de ayer fue la primera presentación de este año de los Jueves Culturales, que fue la apertura de ellos y estuvo muy buena.